Capítulo 40 de Los amores de una india. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los amores de una india, de Filiberto de Oliveira César. Una gran batida. San Ray conferenció con Beguá y con los cazadores blancos a propósito de dilucidar cuál sería la mejor fiesta que podría celebrarse en honor de Pananichi y sus capitanejos. Beguá y el petizo hablaron a León privadamente sobre este particular y nuestro joven naturalista, el héroe de la defensa contra las hordas asaltantes de Manuel Largo, fue de opinión que se practicase una gran cacería en honor y festejo de los recién llegados. Nadie se opuso a aquella idea, que halagaba las naturales tendencias de los indios y de los cristianos que se encontraban reunidos. Se hizo pues conocer de la tribu entera la resolución tomada por San Ray de practicar una gran cacería en festejo de Pananichi y de sus capitanejos. La gran batida debía empezar 2 días después, practicándose de un modo peculiar. Aprovechando un gran semicírculo de 30 millas de arco que formaba el río Bermejo en la proximidad de los dominios de San Ray, se extendía la indiada en una inmensa curva concéntrica y opuesta a la del río, haciendo que la caza mayor y menor, las fieras y cuanto animal había en la selva, se reconcentrase en un punto central de la gran curva. En los 2 días de tregua, los expertos cazadores prepararon sus flechas y sus arcos, y algunas partidas, las que debían situarse más lejos sobre la traza del semicírculo del bosque, partieron adelante. Los soldados de Pananichi, mezclados a los de San Ray y montados en sus excelentes mulas, fueron a tomar las posiciones más distantes sobre la vasta curva. La noche anterior a la gran cacería había llegado y era preciso saber si todos los grupos de cazadores estaban en sus puestos. Hubiera sido muy moroso enviar mensajeros o correos de cada uno de esos grupos, anunciando a los caciques que todo estaba dispuesto para empezar la gran batida. Pero el indio, el señor de la selva, aunque la habite desnudo y desprovisto de los grandes recursos que da la civilización, tiene también sus medios de comunicarse a largas distancias de una manera instantánea. Y al caer la noche, San Ray invitó a Pananichi y a los cazadores blancos para subir juntos a una eminencia inmediata, de donde se dominaba por completo la vasta extensión de bosques en la que la gran cacería iba a tener lugar. Todos siguieron al obsequioso cacique Toba y una vez en la altura empezó a distinguirse, en las oscuras lejanías del horizonte, una sucesión de hogueras que, en gran curva hacia el sur, formaba el arco ideado por San Ray para concentrar la caza en la gran bolsa o curva que formaba el río. Las mujeres también tomaban parte en aquella cacería y un gran número de naturales había ido a situarse sobre los vados o pasos del río Bermejo, para evitar que los ciervos, las vacas alzadas, las avestruces, los antas y otros animales se echasen a nado salvando la corriente de las aguas. Al venir el día, todos los grupos desplegaron en una extensa línea y se emprendió la marcha hacia el centro del inmenso círculo, aprovechando los pajonales y los grandes árboles secos para formar hogueras que, a más de reconcentrar la caza hacia el punto deseado, determinaba claramente la posición de cada agrupación de cazadores con respecto a las demás. Todo el día se empleó en concentrar la cacería por medio del fuego. Y a la oración, el vasto círculo se había reducido sobre las márgenes más barrancosas del río, a una zona de 3 o 4 millas de superficie. Durante la noche se mantuvo el fuego lo mejor posible en las hogueras que formaban el gran cerco. Y si algún grupo de tigres, de pumas o de ciervos, de antas o de jabalíes intentaba romper la línea del fuego, pasando por cerca de algunos cazadores, estos disparaban sus arcos haciendo presa a elección sobre la tropa fugitiva. Las piezas obtenidas durante la noche en medio de la alegría y la algazara de aquellos grupos de salvajes les proporcionó distracción y alimento suficiente para que, al venir coloreando en el cielo la aurora del siguiente día, todos estuviesen dispuestos a concentrarse aún más en el reducto limitado por el fuego, las flechas, las lanzas y las armas de precisión con que habían contribuido a la gran fiesta los tripulantes del Judge. La hora de empezar formalmente la cacería no podía retardarse, pues al amanecer los grupos de animales que habían pasado la noche ocultos entre las bóvedas de vegetación se pusieron en movimiento, intentando romper el sitio que los estrechaba. Los cazadores, ya de a uno, subidos sobre el tronco de algún árbol o en grupos de 4 o 5, defendidos por algún accidente del terreno o algún gran tronco incendiado, formaban la extensa línea que estrechaba lo bastante a los animales para que no pudiesen huir sin ser cazados, permitiéndoles al mismo tiempo la permanencia en un vasto reducto a fin de que no cargasen en grandes masas sobre la línea opresora. Cuando una tropa de ciervos intentaba huir buscando el claro que accidentalmente quedaba en la línea del fuego, los cazadores de una y otra parte se aproximaban al paso de la cuadrilla, descargando sus arcos sobre la pieza mayor, y después que pasaba la gran bataola y que la asustadiza tropa se perdía entre las nubes de humo y de llamas, los cazadores reconocían, por señales hechas en las flechas, a quién pertenecían las piezas obtenidas. Las mujeres provistas de cuchillos, los niños y los viejos se encargaban de sacar la piel al animal y despostar sus carnes de la mejor manera para ser conducidas al aduar. La cabeza y las partes huesudas y más pesadas de la res eran abandonadas a las aves de rapiña, que en gran número volaban por los aires en medio de las inmensas humaredas, columpiándose en grandes curvas y eligiendo desde la altura su presa favorita. A los tigres no siempre se les atajaba el paso, y los cazadores de antas, conociendo la tendencia que tienen estos animales a dirigirse al agua cuando son perseguidos, se habían estacionado entre los árboles, u ocultado en los grandes matorrales de la orilla del río. Al llegar el mediodía, la agitación era grande. Las vacas y los caballos salvajes en grandes grupos mugían y relinchaban. Los tigres rugían en la espesura, los ciervos y los jabalíes dejaban oír gritos extraños que denotaban el furor o el miedo que experimentaban al posesionarse del peligro común que les amenazaba por todas partes. De cuando en cuando oíase el estampido de una descarga de la ametralladora que León y Carlos habían tenido la precaución de situar en un punto estratégico, muniéndose de una buena dotación de tiros a bala. Al ruido del cañón sucedía frecuentemente el alarido salvaje y alegre de los naturales, y Mr. McGregor, que ya había sanado de la herida de flecha que recibió en el tobillo el día de la batalla, no perdía ocasión, secundado por los otros tiradores, de dirigir sus tiros certeros a los grupos que se aproximaban a su improvisado fuerte, el que habían levantado con troncos próximamente al sitio en donde estaban León, Pananichi y Sunray. Fin del capítulo 40. Grabado por Enrique Rendón en Madrid a 1 de julio de 2025.